no aguanto más. Que tú me ignores no voy a soportar. No cambia nada, siempre todo es igual. Si tú no me amas, dime la verdad. Te quiero tanto y no puedo más. Seguir sufriendo esta triste soledad. Mi corazón parece que va a estallar. De tantas mentiras se quiere matar. Ay, cómo duele cuando se burlan de alguien que está muriendo por amor. Sé que yo voy a extrañarte. Con el fuego del amor nunca se debe jugar. Puedes quemarte. Si te quedas o te vas, de igual manera sé que yo voy a adorarte. Si te vas, yo sé bien que me vas a extrañar. Si te quedas, volvemos de nuevo a empezar. Y vuelvo a amarte. Germán, Nico y Gastón. ¡Eso! Te quiero tanto y no puedo más. Seguir sufriendo esta triste soledad. Mi corazón parece que va a estallar. Tantas mentiras se quiere matar. Ay, cómo duele cuando se burlan de alguien que está muriendo por amor. Por amor, como yo. Ay, si te quedas o te vas, de igual manera sé que yo voy a extrañarte. Con el fuego del amor nunca se debe jugar. Puedes quemarte. Te vas, de igual manera sé que yo voy a adorarte. Si te vas, yo sé bien que me vas a extrañar. Si te quedas, volvemos de nuevo a empezar. Y vuelvo a amarte.